Bueno, buenos días y muchas gracias por acercarse. Este 7 de noviembre vamos a desarrollar el segundo Congreso de Adicciones Comportamentales. Es una jornada que se va a extender desde las 8 y media de la mañana hasta las 18 horas de la tarde. Es un espacio de formación, reflexión y debate en relación a las adicciones comportamentales, esas adicciones que a veces pasan de largo, porque generalmente siempre cuando hablamos de adicciones o consumos problemáticos hacemos foco en las sustancias. Pero bueno, hay adicciones que tienen que ver con conductas o comportamientos reiterados que hacen modificaciones en la vida diaria y que necesitan de alguna asistencia profesional o acompañamiento. Por ahí la adicción comportamental más conocida es la adicción al juego o al uso de las tecnologías que está en vigencia, pero hay otras adicciones más que está bueno debatirlo, ¿no? Y ponernos a trabajar más que nada la prevención, que es algo importante en edades tempranas, en las infancias, adolescencias y juventudes, generar redes de cuidado entre los adultos para acompañar el desarrollo. Bien, en ese sentido, los distintos ejes que, como bien vos lo contabas ahí recién, son bastantes, la idea es tratar de abarcar lo más posible. Y después, ¿para quién está pensado este congreso? Bueno, buenos días. Este congreso está pensado para todas las personas que quieran participar, profesionales del ámbito de la salud, del ámbito de educación, de SENAF, que trabajen en relación con las personas, con los jóvenes, como decía Bruno. La idea es bueno darle auge también a todas estas adicciones comportamentales, que las pensemos y que le demos entidad, más que nada también con toda la situación de en línea hoy, ¿no? Que es donde uno puede comprar, jugar y bueno, realizar un montón de actividades que pueden llegar a ser nocivas o tener comportamientos adictivos. Así que bueno, más que nada todas esas personas que estén interesadas, que trabajen en equipos en redes, que intervengan en lo comunitario, están más que invitadas a participar el 7 de noviembre. Hasta el lunes hay tiempo para inscribirse, así que bueno, los y las esperamos. Buenísimo, bien, bueno, van a contar por supuesto con un amplio panel de profesionales que van a estar disertando sobre estas temáticas. Sí, el panel se ha estado compartiendo en las redes sociales de la agencia y de Lotería. La idea es que la gente vaya conociendo cuáles son los ejes que se van a trabajar. Como te comentaba, bueno, se va a trabajar principalmente lo que es la adicción al juego, la importancia del acompañamiento de las familias en un tratamiento, cómo están pensados los tratamientos comunitarios, la adicción al sexo. En algo que está en auge hoy en día, que es el uso de sustancias durante el acto sexual, bueno, cómo se está naturalizando eso, la venta de esos fármacos libres y cómo incide y el aumento de ese insumo que se consume, digamos, de esa sustancia. Bueno, también pensar que es una instancia de encuentro también para los equipos locales, para pensar lógicas de cuidado interinstitucionales. Bien, ¿cómo puede hacer para inscribirse quienes estén interesados? A través de la página de la agencia Pasa RN o de Lotería de Río Negro están publicados los links de inscripción. Pero bueno, también si alguien va el día martes al congreso, también se va a acreditar su participación. El Centro Cultural de Viedma, que es donde se va a desarrollar el congreso, es un espacio amplio y bueno, hasta ahora contamos con capacidad para que sigan sumándose gente. Es importante aclarar que es gratuito. Sí, y que se va a dar certificados de constancias de que han participado de este congreso, así que bueno, para que lo tengan en cuenta también, está avalado por Educación, para aquellos que trabajen en ese organismo, y por la legislatura también de Río Negro. Buenísimo, bueno, entonces dejamos abierta la invitación y súper interesante entonces a todos quienes estén interesados en participar de este segundo congreso. Bueno, muchas gracias por acercarse y dar a conocer también todas las jornadas que vamos desarrollando en conjunto con la Lotería, pensando en lógicas de cuidado para la comunidad.